Hola, soy el Sapo Pipo y escucho Ofrendas Urbanas. Mirá, Nelson, el charquito de agua helada, ¿ahí lo ves? En el fondo del pasillo, pobrecita, tiembla. Yo paso por al lado de ella, logro espiar un poquito. Está llorando. Le sacaron la ropa. ¡Sí, mirale, Demba! Si le gusta, podemos arreglar una visita. Mientras tanto, no se haga el vivo. ¿Estamos? Estamos. El ingeniero Raúl Ledemba, ¿verdad? Acompáñeme. Vamos a hablar un poquito más cómodos. No, espere. Yo le estoy diciendo la verdad. Yo no... Hace frío acá. Ahora yo también tiemblo. Tengo frío como ella. Tengo miedo como ella, que me mire sin decirme nada. Me pide que no le haga daño. Que ya fuera demasiado por ahora. ¡Vamos, Ledemba! ¿Qué pasa? ¿No le gustan las chicas? Me acerco a ella y grita. Le tapo la boca y grita más fuerte. Yo la acaricio hasta que logro calmarla. ¡Vamos, Ledemba! Estamos haciendo un trato bastante especial. Pero esta vez lo vale. ¿Ve lo que es esto? Esto es un plano. Algo bastante sencillo para usted. Construya lo que dice ahí y cuando termine le tenemos preparada una casita del sur. ¿Qué dice, Ledemba? ¿Agua fría o libertad? ¿Qué es lo que le anda pasando, ingeniero? ¿Qué le pasa por esa cabezota, eh? Cuénteme, ¿qué es lo que está haciendo? Perdón, Garibaldi. No, perdón, usted me dice perdón. Perdón, se pide en la iglesia. Usted y yo teníamos un trato. Estamos en un momento del país muy especial. La gente nos quiere. Los medios nos vitorean. El empresario nos financia. Y usted con esa idea rara... ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando? Y estábamos escuchando a Aníbal Brito y Fabián Caero. Ellos son dos de los actores de Tan Gris, Tan Primaveral, Clown y Dictadura. La obra de teatro, digo bien, que va por su segunda temporada, los sábados a las 22, en la sala Centro Cultural El Deseo, Saavedra 569. Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el clown y cuál es el dictador? No lo sabemos aún. No, es todo clown, todo teatro y bueno... Hacemos esta obra, siempre se me ocurrió esta idea de tratar de combinar estas dos cosas, a ver qué puede pasar, y nada, estamos chochos. Vos, Fabián, sos el director de la obra. Sí. ¿Y cómo surgió esta obra? ¿La escribiste? No. Nosotros nos juntamos queriendo hacer una obra colectiva, fracasamos ampliamente, y ahí fue donde lo llamamos a Tato Cayón, que con su excelente pluma la escribió. Digamos, le mostramos lo que habíamos hecho y nada, a partir de eso que le mostramos, él se le ocurrió otra cosa, le digo, escribí libre, hacé lo que quiera, ya nos metimos 4 meses a ensayar, no íbamos para ningún lado. Así que bueno, cuando la empezó a escribir, quedamos enloquecidos y nada. Y... Quedaron en manos de Tato, que no tiene nada de dictador. Nada. Mucho de amoroso. Nada, le mandamos genio, un abrazo. Abrazo, Tato. Sí. ¿Y la obra la fue escribiendo mientras ustedes iban trabajando? ¿Iba probando o terminó la obra? No, en realidad hizo todo como la primera escena. Nosotros fuimos trabajando en base al clown sobre esto y después nos mandó la segunda escena. No es que por ahí probamos algo, él lo escribía, no, simplemente esto fue como que él lo armó. Uh-huh. Y nada, digo, hay dentro del grupo una cosa muy fluida que él puede opinar de la dirección. Yo le puedo decir, che, ¿y esto te parece? Un actor también, digo, hay un equipo que para mí es un lujo. Uh-huh. Digo, ¿y son todos clowns los personajes? Intérpretes, sí, los personajes, todos clowns. Con nariz. Exactamente, sí. Y tenemos la técnica del clown, hay mucho gag, hay mucho de risa, la idea que para nosotros el clown tiene que pasar por distintos estados, digo. Uh-huh. El clown para nosotros por lo menos no es el payaso que viene a dar alegría, digo, para mí está con el corazón en la nariz y desde ahí se abre y que pase lo que pase. Habla vos porque yo te voy a tratar, ojo, ¿eh? Acá podés hablar. Tiene mal traer. ¿Acá podés hablar para los oyentes algo brevemente de la obra que cuenta? Bueno, sí, habla, tiene que ver con la dictadura, pero digamos, una breve... Bueno, Tan Gris, Tan Primaveral se sitúa en el 78. Cuenta justamente la historia de un de un grupo de personas que les ofrecen hacer al ingeniero Raúl Ledesma una máquina que haga desaparecer gente, porque hay mucha y se acumula, y justamente este ingeniero lo que quiere hacer es tocar esta máquina que le dieron los militares para armar, y darle su toque para que los vuelva, no te haga solamente desaparecer, sino que te vuelva una mejor persona, digamos. Ese es el trabajo que tiene el ingeniero Raúl Ledesma, alias Chisito. No le gusta que le digan Chisito. Y bueno, este es el grupo que trabaja justamente en la construcción de esta máquina para, bueno, justamente que por eso lo obligaron al ingeniero Raúl Ledesma. Claro, lo habían chupado y lo obligaron a armarla, y él quiere como modificarla para que pase otra cosa. Digo, y eso es lo que sucede, sí. Yo tuve la suerte de ir a verla, de también decir algunas cuestiones que tienen que ver con la situación en la que uno ve el espectáculo, donde eso es interesante, digamos, sobre todo porque es un tema serio, pero que tiene un tratamiento muy particular, digamos, desde el clown, ¿no? Yo por lo menos nunca lo había escuchado. Y cuando uno llega, digamos, aparte de que llega a un lugar, la verdad que muy lindo, o sea, que es muy agradable, que es este lugar, el Centro Cultural del Deseo, digamos, una escalerita para arriba, la verdad que yo no había ido nunca. Te recibe, creo que Janina, la dirección, y empieza a jugar con uno, ¿no? Y vos sos periodista, ¿y qué vas a decir de nosotros? Bueno, arrancó así. Digo, bueno, mirá, yo hago una columna de cine, etcétera. Ahí ya te empezás a meter en esta situación donde vos vas a después compartir un espacio. Es una sala pequeña, pero acogedora es la palabra, en todo sentido. Y uno empieza a vivir, digamos, el juego que tiene entre estos personajes. Porque si bien ellos están en una situación de encierro, como que genera una pequeña comunidad ahí, ¿no? Uh-huh. Alrededor de esta posibilidad o este estropeo, esta máquina que no, que bueno, que al final no termina de ser de tal manera, ¿no? O sea, un poco como cuenta la historia. Claro. A mí, para empezar, me sugirió mucho, es algo como muy, muy paradójico, digamos, esto y la historia en particular, ¿no? Donde alguien que tiene que tocar algo, digamos, tiene que la tarea de hacer algo que va contra sus propios principios, pero si no lo hace, digamos, entonces están no solo encerrados en ese lugar, sino en la propia situación de toda, claro, la experiencia. ¿Cómo eso, digamos, ustedes les sugirió que eso era un lugar de juego, por ejemplo? Porque nosotros creemos que se puede jugar con todo. Hay que mantener algunas distancias temporales. Digo, esta obra en el 85 no se podía hacer. Claro. Digo, pero me parece que uno tiene que tener la posibilidad de contar los mundos de alguna gente enfrentada a una contradicción. Digo, te chupa la dictadura para que hagas esta máquina, ¿qué haces? Y de eso va la obra. En el medio hay una historia de amor, en el medio hay otras historias, van apareciendo personajes, digo, hay un mundo ahí que contar, y me parece que sacarle el humor a determinadas situaciones no está mal, pero bueno, nosotros elegimos otro camino. Sí, y lo que pensaba también es como sacarle vida, digamos, porque a veces, yo soy de... estuve en una educación judía, sí, donde ya está muy repetido, por ejemplo, para nosotros el tema del holocausto, entonces cuando algo está muy repetido y termina siendo un número, uno capaz que pierde la cualidad de lo que son las vidas que significan, exacto, esos números. Entonces, exacto, acá se revitaliza un poco eso, ¿no? O sea, de que acá hay historias, hay gente, digamos, esta gente que desapareció, le pasaban estas cosas, que, exacto, son graciosas, comunes, sí, sí, sí, contradictorias. Claro, y es eso, digo, una apuesta al juego, en todo sentido. Digo, nosotros, yo doy clown con mi mujer, y apostamos a jugar. Digo, uh-huh, y que esté al máximo potenciado el juego. Cuando vienen al taller de clown dicen, bueno, pero entonces, digo, si no se ríen, ¿qué pasa si no se ríen? Digo, vos podés hacer Lorca con la nariz, ¿por qué no? Uh-huh. Digo, ¿qué es lo que impide que uno pueda hacer lo que quiera arriba del escenario? Entonces, bueno, por eso, digamos, es el cruce de estas dos cosas. Es decir, bueno, nosotros tenemos una mirada sobre la dictadura. Vamos a tratar de mostrarla. Y la verdad que estamos chochos porque nos pasan muchas cosas distintas. Digo, empieza la obra y se empiezan a matar de risa y de repente no escuchás nada y los ves con los ojos así. Y vos decís, bueno, fantástico, es eso. Y una cosa, algo... Bueno, yo no... Si bien había... No, o sea, no había visto obras de clown... de esta forma, digamos. Uh-huh. Si bien había visto capaz más números, ¿viste? O algo, sí, sí, variantes. Más vinculado, claro, al circo, claro, si se quiere. Digamos, esta obra se podría haber hecho A ver, es muy llamativo, digamos, para el que no conoce tanto el género, que todos los actores tengan una nariz roja. Porque, digo, podrían hacer peripecias o gracias sin eso. Digo, para ustedes creo que es importante. ¿Por qué? Digamos, para los que no conocemos el género, o no es tan común en el género, y también a veces trabaja desde clown sin nariz. Sí, se podría haber hecho sin nariz tranquilamente. Ajá. Nosotros, digo, el desafío era hacerla con nariz y decir, che, vamos a jugar con este tema. Ajá. Desde la construcción. Después, digo, hoy por hoy, que ya está hecha la obra, ¿se puede hacer sin nariz? Claro que sí. La nariz te da una libertad absoluta. Para los oyentes que recién se enganchan, sin nariz de clown. Sin nariz de clown, claro, claro. Sí. Exacto. No, los actores se mutilan. Claro, no. No, pero lo hagan en casa. No lo hagan en casa. Pero digo, la idea es que esto, digo, que el teatro, todo lo que tiene que ver con lo artístico, tiene que ser liberador. Nosotros venimos de la rama del teatro y del clown, y bueno, dijimos, bueno, vamos a cruzar esto, y es eso. Al espectador también lo libera, me parece. Digo, con toda esta recepción que sucede, pero el hecho de vos te sentás y ves esto, ya te predispone de otra manera, decís. Claro, y sí. Aparte, digo, es eso, digo, están haciendo taradeces al principio, ¿qué les pasa a estos tipos? ¿Cómo van a llegar a hablar de dictadura? Es imposible en los 10 primeros minutos ver qué pasa. Y es fantástico eso, digo. Nosotros estamos re contentos porque aparte, digo, hay un grupo que es maravilloso de actores, digo. Vos nombrabas recién a Janina Granzo, que estaba como Carola, mientras llega la gente, que también suplantó a Paula Colen en Noverol, que es otra de las actrices, Alejandra Martínez, Andrés Setiene, Luciano Rojas, Aníbal Brito, estuvo en su momento David Ledesma, Tato Cayón escribiendo. Digo, es un equipo que estamos chochos, jugamos con amigos, ¿viste? Cuando haces un picado en la canchita y decís, fantástico. Bueno, digamos, está el equipo que, queremos tener y la obra que queremos contar. Estamos felices. No creo que sea tan casual. Digo, yo también llego, yo trabajo con Paula, por ejemplo. Es muy graciosa de por sí, digo, en la vida cotidiana. Y me invitó a ver esta obra. Y bueno, la verdad que me sorprendió. También le agradezco por hacerme llegar a ver esto, ¿no? Y yo pensaba, digo, también para los que se enganchan, contarles que, bueno, estamos hablando de la obra Tan Gris, Tan Primaveral, que nos sorprendía el tema, pero, digamos, casi su subtítulo es Clown y la Dictadura. Claro. Digamos, es un tratamiento diferente y que se da en el Centro Cultural del Deseo, en Saavedra 569, los sábados a las 22 horas. Ya es la segunda temporada. Segunda temporada, bueno, sí. ¿Qué cosas fueron cambiando, digamos, en este proceso? Digamos, a ver, digo, si bien por supuesto en todo trabajo uno va evolucionando, como ustedes tienen como premisa el juego, ¿desde qué lugar, digamos, eso modifica la obra y en el paso del tiempo, digamos, eso también genera cambios? Porque bueno, a la hora de que estás jugando te das cuenta que cosas pueden quedar y que cosas no. Bueno, principalmente lo que cambia es el ingeniero Raúl Ledesma. Yo me engancho en esta segunda temporada, digo, estaba David Ledesma, que se fue a otro país. y siempre fui de estar en las clases con Fabi, con Ale, y ser parte del grupo de clown. Y a mí me decían, bueno, en la segunda temporada, cuando David ya no esté, vos vas a ser el ingeniero Raúl Ledesma, y para mí era eterno. Y me decían, che, el año que viene para mí no termina, digo, está bien. Y hasta que llegó el momento, y cambia principalmente para los que ya venían haciendo, es seguir reapostando nuevamente y seguir jugando y seguir encontrando nuevos gags, nuevos momentos, divertirse el doble. Y en mi caso particular era no copiar lo que ya había, digamos. Digo, armar al ingeniero Raúl Ledesma como yo lo pensaba. Y está bueno más que nada ver a la gente que quizás ya vino a la primera temporada y ahora viene a la segunda, y ver a un ingeniero diferente. Decir que están viendo dos obras, si bien estamos contando el mismo guión de Tato, pero que están viendo, por suerte, otro personaje. El monólogo ya también se cuenta de otra manera, por ejemplo. Digo, todas las secciones también van cambiando. Es reapostar nuevamente a que la gente se ría y se sensibilice con este tema y con estos personajes y con la historia de amor que también hay en el medio, digamos. Y hay algo de juego en el medio, digo, que aparece. Ellos por ahí están chisteando antes de empezar. Digo, che, eso está bueno, ¿eh? Metelo. No, pará. Sí, metelo. Y los actores, digo, por lo cual uno está muy feliz, se mandan y lo hacen y prueban. Yo les pido que prueben haciendo funciones. Claro. Probá, sí, a ver qué es lo que les pasa. Y todos se brindan de una manera que es tremenda. Digo, van al fondo de esto y entonces por ahí están jugando y eso que están jugando dos minutos antes entra a escena. No cambiando el texto. Pero sí desde la acción o alguna cosita mínima o mirada, todo el tiempo, todas las funciones tratamos de que si hay algo para modificar, modificarlo. Y antes de seguir avanzando en esta entrevista, reportaje, quiero avisar que aquí los chicos han cedido gentilmente dos entradas que se suman a toda la oferta de obras de teatro que tenemos para ofrendarles y invitarlos a que vayan a ver. Pero a ver, si bien es un regalo, es una ofrenda, no es totalmente gratuito porque ustedes nos van a tener que dar algo. Es un toma y daca esto. Es un toma y daca, exactamente. Nos tienen que dejar las ofrendas. ¿A dónde? Por ejemplo, nos tienen que dejar una ofrenda llamando al 4864-0489 o al 4866-1095 o vía mail a ofrendasurbanas@gmail.com o a nuestro Facebook o Twitter, Ofrendas Urbanas. Muy bien. Es que me quedé ahí. Vos tenías una pregunta para hacer. Estuve pensando. Piénsela, te quería preguntar, Fabián, cómo es dirigir y actuar al mismo tiempo. También fue otro, digamos, había otro actor que lo iba a hacer y después se le complicó y dije, bueno, lo hago yo. Ya está. Porque estamos sobre los últimos. Tenemos que entrenar. Quiero que entrenar ya. No quería más ensayo. Digo, yo lo hago. Está todavía escrito algo. Deja. Claro, pero yo me mantenía como desde la dirección. Pasó esto y justo tuve una complicación en otro actor, entonces había escrito un personaje bastante más largo, y digo, achicame los textos porque ya no me da la cabeza, le digo, y yo lo hago. Y así fue. Yo me declamo y a ser mismo. Y digo, hagámoslo lo más compacto posible, él fue corrigiendo los textos, todo, y fuimos probando, y bueno, y eso. ¿Y te siguieron respetando los actores? Sí, sí, son gente muy, digo, los chicos, yo estoy re feliz, digo, porque son hay gente entrega, muy sumisa, digo, aparte saben que... Chico, lo... de dictador, que hay directores dictadores, ¿no? Pero yo los he hecho, no entran a la sala directamente, sino... No, digo... No, se agradece eso también. Pelito largo afuera. Pelito largo, ¿qué estamos haciendo? Dos dedos atrás de la nuca. Ay, Alberto. Pero digo... En el 85 no lo podíamos hacer. Claro. Pero digo, nada, digo, uno siente que juega con ellos y está re feliz, digo, es un elenco maravilloso. Yo estoy haciendo la obra que quiero con la gente que quiero y nada, no se puede pedir en la más sala nada. Que querés. En la sala que querés. Que la queremos mucho, esta sala Centro Cultural El Deseo. Recién nos comentaba lindo, que tiene una oferta... Encantó. Cultural muy interesante. Sí, los viernes, mira, los viernes tenemos una obra de Mariano, que dirige Mariano Terré, que se llama El Aviso. Ajá. Los sábados está Tan Gris, Tan Primaveral, y va a empezar en breve Al Servicio de la Comunidad, con dirección de Andrés Vinetti, textos de él y Mariano Saba. Y los domingos, próximamente se va a estrenar otra obra de Tato Cayón, que se llama Donde Terminan los Rieles. Terminan los Rieles. Que él también actúa. Sí. Y también actúa mi mujer y Alejandra Martínez. Y vamos a reestrenar también El Avaro de Molière, lo que queda de ella. Así. Básicamente así, ya es lo que ¿van queda a destruir de ella. El Avaro de Molière? Ya está destruido. Ya está destruida. Completamente. No, el Avarito. El Avarito. Son 12 actores que están más locos que una cabra, que no se puede creer lo que es. Una de las obras más difíciles de Molière. Así se llama. Estamos representando nosotros. Es compleja. Muy compleja. ¿De Clown también? No. No. Esa es para que vean que podemos jugar sin la nariz. Sí, está muy bien. Y también hay talleres. Sí, nosotros damos con mi mujer Alejandra Martínez los miércoles un taller de clown de 18:30 a 22 horas, donde conocimos a estos locos divinos y otros más. Y bueno, y ahí estamos dando principiantes, clases. Principiantes, avanzados. Todo nosotros juntamos, no creo mucho en que haya principiantes y avanzados, básicamente. Coincido con vos. Y hay gente que estudia 10 años y vos decís, ¿cómo puede ser? Y hay gente que no estudió nunca y es maravillosa, y viceversa, digo, también. Sí. Entonces, digo, mezclemos y vemos qué pasa. Una cosa, sí. Teniendo en cuenta que las diferencias generacionales, con el mayor de los respetos, Fabián, sí, no, que hay en el plantel, digamos, a ustedes, digamos, sobre todo vos, ¿te tocó de alguna forma más de cerca el tema, la temática, o alguna experiencia más personal, o no necesariamente? Mirá, sí, digamos, no la viví yo, porque, digamos, yo nací en el 66 y, digamos, no tenía 12 años en el 78, o sea, 10 en el 76. Pero sí, viste, había en el barrio alguno que no sabíamos dónde estaba, y yo vivía en Long Jams y había gente que desapareció de golpe y que apareció de la nada y nunca se habló de nada. Y después a uno le van interesando estos temas y nada, Alfonsín a mí me hizo explotar la cabeza en el 83. ¿Me entendés? Digo, fue algo que no podía creer lo que decía esa persona, y me pareció maravilloso, y uno empieza a meterse, ¿no? Digo, y a ver. De por sí son como experiencias muy fuertes. Yo ese sí. Lo vivo con mis viejos, que sí, que tenían un poco más de edad en la época de la dictadura, y que a veces nosotros no entendemos la magnitud de lo que es la democracia. Claro. En un montón de aspectos, digo. O mismo la magnitud de que Videla y Massera hayan muerto en la cárcel, digamos. ese tipo de cosas, y capaz que vos sí viviste silencios que son muy contundentes, que nosotros no vivimos y que ni siquiera pasamos por esa experiencia, y tenemos otra magnitud del hecho, me parece. Sí, sí, sí, tal cual. Por eso digo, por ahí nosotros, que somos más intermedios, nos quedó como el silencio. Uh-huh. Y tal no está, no se pregunta. Ok, buen provecho. Claro. Tenemos que ir despidiéndonos, ¿cómo? Perdón. Sí, está bien, y digan cuándo podemos ir a verlos, en dónde, para que la gente lo mantenga ahí en su memoria. Bueno, como nombramos, en el Centro Cultural del Deseo, esto es en Saavedra 569, planta alta, los sábados a las 22 horas. Eso. Tangrista en primavera. Tangrista en primavera, ¿no? Mucho más. Recuerden que hay dos entradas para la próxima función. Eso mismo. Exactamente. Y ahora, chicos, no se pueden ir de esa puerta, de este estudio, sin contar por lo menos una ofrenda urbana. Caramba. Apa. ¿A quién le toca? A él. ¡No! Bueno, el director hizo valer su... El dictador. No sé. Sus jinetas. Como ofrenda urbana, y se me ocurre una ofrenda, digamos. Este febrero yo estuve en Machu Picchu, hice el Camino del Inca. Hice los 4 días del Camino del Inca. Y ni bien salimos, el porteador, digamos, el guía, nos pidió que llevemos una piedra desde el día 1. Ni bien salimos, agarramos una piedra que nos llame la atención. Y encontré una que tenía forma de corazón. No sé por qué, dentro de todas las piedras que había una con forma de corazón, la encontré, y esa fue la que yo llevé durante los 4 días de tormenta, porque de Machu Picchu en febrero era temporada de lluvia, mucha lluvia, humedad, y encima que yo no estaba tan preparado, fui con toda ropa de algodón, o sea que no se secaba nunca. Las otras personas iban y pesaba con, más. Pesaba más, igual imposible. No, los canadienses estaban a full, y vos. A pleno, gente que había hecho trekking por Nepal, y yo, que venía de Monte Castro, no entendía nada. No sé, digo, ¿por qué no se me seca la ropa ahí? Porque tiene que ser impermeable, papá, me decían. Claro. Entonces, igual, claro, te venden las capuchitas allá. Te venden todo. Sí, venden todo en base a coca. Crema de coca, caramelo de coca, té de coca, todo. Y los Sublime, los chocolatitos para que... Casualmente yo firmé una publicidad de Sublime, imagínate. Sí. Era la cara de Sublime en una época. Ahora renovamos los derechos. Mira, justo, muy bien. Casualmente. Un autógrafo. Yo hice el Camino del Inca gracias a los chocolates Sublime. ¿Por qué? Porque cada vez que estaba por morir, me clavaba un chocolatito de esos. Mirá. Y arriba. Y vivía. Bueno. ¿Qué pasó con la piedra? Y la piedra, bueno, los 4 días, y después se hacen en distintos puntos, digo, va frenando, pero lo que proponía el guía era llegar al 4º día y entre todos sumar una piedra arriba de la otra, digamos, dependiendo del tamaño, y ese fue como el lugar donde nosotros llegamos al 4º día a ver la inmensidad que es y Machu Picchu. La piedra, el corazón. La piedra que va allá. Claro. Que va allá. Hicieron como un monolito. En el 4º día, sí. Hicimos un monolito. Un monolito, digamos, con todas las piedras de la excursión tuya. Con las 7 personas que estábamos ahí, hicimos el camino los 4 días y sentarse a disfrutar de ese paraíso que, bueno. Es increíble. Es alucinante. Sí, sí, sí. Es alucinante. Pero hice el camino turístico. Sí, sí, ¿cuánto? Una terma, tranqui. Ah, sí. Agua caliente, sí, vamos a ver a Machu Picchu. Sí. Ropa seca, tranquila. Aníbal, sí. Fabián, muchas gracias por estar acá. Se comenta que Aníbal tiene una ofrenda, no lo quiero buchonear. Fabián. No sé si ofrenda, pero hay algo que pasa muy lindo. Observación puede ser también. Sí, claro, como en el interior, mal llamado interior. Digo, ¿qué es esto? Que cuando uno va por las provincias argentinas, digo, te mira a los ojos la gente. Y es maravilloso, digo, uno que por ahí está. Con mi mujer decimos siempre, son todos clown acá. Porque te miran todo el tiempo en los ojos y te saludan y vos te sentís un idiota. Digo, y me parece que recuperar algo de eso en este medio de este caos está buenísimo. No sé, una ofrenda, pero es algo que me llama siempre poderosamente la atención. Conocer a los desconocidos. Claro, digamos, básicamente. Exacto. Si exacto. Sos un desconocido, conocerte. Claro. No evitarte. Exacto. Ni más ni menos. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Éxito con la obra, con el deseo y con lo que venga después. Perfecto.